centro de la tierra, las raíces del amor. Hacemos el verano 2023 acá en la radio que nos une. Te contamos, hace rato estuvimos por Miramar, en el Parque Nacional de Ancenusa, por aquellos lugares, charlando, intercambiando un poco de lo que sucede en aquella zona en cuanto a turismo, en cuanto a lo que es la ciudad, ¿no?, de Miramar, y cómo recibe a sus visitantes, con algunos precios, con algunas cositas que pueden sumar a la hora de tomar una decisión y decir, bueno, me voy para aquella zona porque quiero conocer, y además porque ahí con un datito más que tiremos ya puede acomodar un bolsillo para viajar, ¿no? Pero no solo eso, sino también que nos metemos a cuestiones locales. Nos quedamos acá en nuestra ciudad de Villa Allende ahora. Sí, así es, porque, bueno, hay novedades desde el centro comercial encabezado por Santiago Mancilla, y Nico Piña ya está allí, no solamente con Santiago Mancilla, sino también con el presidente de Fedecom. Nico, ¿te seguimos? Nico, ¿cómo andan? Bueno, los saludo ahora desde las calles, más precisamente. Estamos en la panadería de La Valentina, ubicada acá en Goicoechea y Mariani, donde se está llevando a cabo lo que es una reunión. Bueno, justamente como le mencionó usted, está el presidente Ezequiel Cerezo de Fedecom, también lo tenemos el presidente del Centro Comercial de Villa Allende, de Santiago Mancilla, tocando algunos temas que, claro, que ya vienen con algún tiempo, digamos, de esta idea. Así que, bueno, vamos a preguntarles cómo viene la charla, cómo viene la reunión y qué novedades hay. Vamos a hablar primero, vamos a saludar y agradecer primeramente al presidente del Fedecom, Ezequiel Cerezo, y preguntarle un poquito. Bueno, Ezequiel, muchas gracias antes que nada por tu tiempo. Bueno, importante la reunión de hoy. Sí, bueno, gracias a ustedes, gracias al Centro Comercial de Villa Allende por recibirnos. La verdad que esto es una venimos a una comisión nutrida de Fedecom porque queremos manifestar y hacer gráfico y concreto un apoyo a esta nueva comisión que está gestionando el Centro Comercial. Nos parece que, bueno, se tienen que sumar los comerciantes, los empresarios de la ciudad a esta institución, que es una institución que va a agregar valor a todo lo que es el comercio y las empresas de cada ciudad. El encuentro, bueno, vamos a tener un encuentro de camaradería que nos invitaron a aquel presidente Santiago, le agradecemos a él y a su comisión que nos haya invitado, y bueno, vamos a tocar distintos puntos, compartir algunas visiones y compartir proyectos que tenemos en la federación, y por supuesto que Villa Allende es parte de estos proyectos y queremos que sea parte activa en el desarrollo de todos los proyectos que tiene la federación. De la federación, te saco un poquito de Villa Allende y te aprovechamos cómo viene a nivel también provincial y nacional, ¿no? El tema de esto de los comercios, del apoyo de las empresas. Venimos de, bueno, la pandemia, de una economía que va, que viene, cabeza repunta, cabeza baja. Bueno, ¿cómo lo van tomando ustedes? Bueno, sí, por supuesto, venimos un año, la salida de la pandemia nos ha movilizado mucho al comercio, a todos los sectores, el comercio y el comercio minorista y el más chico en particular, que se ha tenido que adaptar. Nosotros decimos que las pymes, por definición, son resilientes y se adaptan a los permanentes cambios y desafíos que va presentando la macroeconomía, digamos, y la pandemia dio cuenta de eso. Nosotros creemos que la salida de todos estos fenómenos, incluso del más grave que tuvimos en los últimos tiempos, que es la pandemia, es una salida colectiva. O sea, el comerciante, el empresario debe juntarse con sus pares a debatir cómo es esta salida, ¿no? Muchas veces decimos que las grandes empresas, las grandes compañías, tienen toda una estructura que les permite llevar a cabo una salida de manera más ordenada, más fácil, pueden pagar asesores. Bueno, las pymes no lo tienen, por eso decimos, júntense en el espacio del centro comercial a debatir de esto y a trabajar para que juntos tengamos una salida, tanto Villa Allende como todos los centros comerciales de la provincia de Córdoba tienen una mejor salida y una mejor gestión ante sus empresas. Creo que las instituciones somos de gran aporte para esto, así que bueno, invitarlo a todos los empresarios que se lleguen a los centros comerciales, ¿no? Volviendo ahora a Villa Allende, ¿cómo lo ves en tu visita acá por Villa Allende, con las propuestas de Santiago, que ya vamos a estar hablando también con él? ¿Cómo ves los proyectos? ¿Cómo ves la idea? Bueno, la verdad que una ciudad hermosa y con la visión que tiene el centro comercial de apoyar un centro comercial de ciudad abierta, apoyar una mejora de la estructura edilicia del centro, un acompañamiento del comercio en esto, es fundamental. La verdad que nosotros tenemos que lograr que la gente vaya al centro, vaya a la zona comercial que define el centro comercial, con el municipio y con toda con la federación, por supuesto, y la provincia, y que la gente se quede a comprar aquí, que nos elija el centro para pasear y para comprar. Decimos, es difícil por ahí el comerciante, nosotros como empresarios siempre tenemos una idea arraigada de que hay que por lo menos cuestionarla, ¿no? Y pensar. Tenemos muchos centros comerciales, nosotros estamos desarrollando ahora 15 centros comerciales de acceso abierto en toda la provincia con apoyo del gobierno provincial, con aporte del gobierno provincial, aporte municipal, y muchos de los comerciantes por ahí se oponen a la modificación de la estructura edilicia, porque sacan estacionamiento, pero bueno, nosotros tenemos un trabajo llevado a cabo, que incluso viajamos también al exterior, a España, donde tiene un gran desarrollo de centro comercial de acceso abierto, que hay definiciones concretas que hacen que estos conceptos tienen que ser revalorizados y repensados, ¿no? Dicen en España, porque tenemos un conflicto ahora, tenemos comerciantes que dicen no queremos que nos saquen estacionamiento de la puerta del comercio. Bueno, muchos te dicen el auto no compra, vos necesitas que la gente pase caminando por tu comercio, no en auto, digamos. Con lo cual, bueno, hay esos nuevos conceptos que tenemos que trabajar, y el Centro Comercial de Villa Allende, digamos, nos convocó para, entre otras cosas, hablar de esto, para la mejora del comercio, para la mejora de la estructura del centro y que esa mejora traiga mejoras comerciales, ¿no? Santi, bueno, ahora paso a vos, más que nada por el proyecto que viene. Hace mucho que venís hablando de esta revalorización del centro, bueno, del centro viejo, vamos a decir, del casco céntrico de Villa Allende, lo venís ahí remando. Bueno, preguntarte cómo viene ese proyecto y, bueno, con este apoyo también del FEDECOM. ¿Qué tal? Buen día a todos por ahí. La verdad que, antes que nada, agradecerle a Ezequiel y a todo el equipo del FEDECOM que se acerca acá a la villa. De verdad que ver que hayan venido tanto de su equipo para nosotros también es importante, porque es un apoyo que necesitamos. Me quedo también con lo que dice Ezequiel de esta sinergia y de esto de la importancia de que se sumen los comerciantes y los empresarios al centro comercial, porque eso nos va a hacer crecer y va a nutrir también a todos esos comerciantes, así que consideramos que la participación de ellos es más que importante. Y por supuesto que en esto que hablamos de los corredores comerciales y lo que sucede alrededor del polideportivo, lo que sucede en corredores comerciales como Doderó, y sobre todo lo que sucede en este corredor comercial centro, que lamentablemente ya hace unos años se nos viene desinflando por distintas cuestiones que las venimos conversando y las venimos analizando, no es algo atípico lo que sucede también en otras localidades donde empiezan a generarse otros corredores, pero consideramos que es muy importante nuestro casco céntrico. Es el lugar donde más comercios tenemos, donde están los históricos, donde están esas familias también que dieron inicio a todo esto en la villa, así que es importante que lo atendamos, y por eso vamos a trabajar con FEDECOM, con provincia, con municipio y con todo lo que sea necesario para impulsar de nuevo a este centro, con muchos desafíos, como es también el estacionamiento y algunas otras cuestiones que tenemos que trabajar y que estamos generando subcomisiones dentro del centro comercial para irlo atendiendo, ¿no? En el imaginario, por ahí, de lo que nos están escuchando también, uno habla de la revalorización, ¿no?, del casco céntrico, esto que estamos viendo ahora, y uno se imagina, bueno, calles, bueno, la parte de estacionamiento, la parte de edilicia, iluminación, bueno, son muchos factores, digamos, que son necesarios, digamos, para esta revalorización. Me quedo corto con eso, ¿hay más cosas todavía? Creo que gran parte la nombraste y por ahí es la parte que le toca, consideramos, al Estado, ¿no? Y en esto también lo charlamos en comisión y lo debatimos, que también tiene que estar el aporte del privado, que nosotros como comerciantes también tenemos que ayornarnos a esto y sumarnos, y nosotros también desde la vereda que es propia también tenemos que hacernos responsables, y de puertas para adentro también tenemos que renovarnos, y en esto por eso estamos haciendo capacitaciones de marketing digital y de atención al público y también de vidrieras, porque hay un sector muy muy clásico y tradicional de la villa que hoy se encuentra en un cambio generacional también y que lo estamos atendiendo y estamos trabajando con eso. Pero esto no es una cuestión de pasarle la responsabilidad al Estado, sino que nosotros como privados también tenemos que ponernos a trabajar y a hacer foco en ese sentido. Chicos, bueno, ahí Ezequiel y Santi también los está escuchando. Bueno, excelente, la verdad que sí, nos parece totalmente importante poder poner al centro o al casco céntrico de la villa, la parte comercial en revalorización, ¿no? Porque es verdad, es inevitable que se vayan armando otros corredores comerciales, pero está bueno no descuidar el principal, ¿no? O el tradicional, porque como dice Santiago, hay familias de comerciantes de toda la vida de Villa Allende y que quizás se van quedando un poco atrás, pero no en el sentido de que no le pongan valor a su trabajo, sino por esto, porque se va migrando la gente hacia otras zonas también de la ciudad. Preguntarle a Santi Mancilla si van a trabajar en conjunto con el secretario de Obras Públicas, con Iván Peralta, porque él también decía que están en un plan de remodelación o remodernización del casco céntrico. ¿Nico? Sí, sí, por supuesto. Ah, Santi. Hola, Santi. ¿Cómo va? Buen día. Buen día. Es muy importante y hacemos foco también en esas familias tradicionales de la villa y en un centro que sí, que se nos ha ido desinflando, también se puede haber ido desmotivando ese comerciante y nuestro rol va a ser impulsarlo a seguirle peleando, a seguirle luchando, a hacer esas transformaciones que son necesarias. Desde el centro vamos a acompañar a todos esos comerciantes con todas las herramientas que podamos y creo que la capacitación y la profesionalización de nuestros comerciantes va a ser clave y muy importante. Uh-huh. ¿Van a trabajar de la mano con este plan, este proyecto que ya tiene el municipio desde el área de Secretaría de Obras Públicas? Sí, hay una revalorización que plantea el municipio que lamentablemente tampoco la hemos podido ver en profundidad y no la hemos charlado con ellos. Espero poder hacerlo pronto, que entendemos que es la revalorización de la calle Padre Mariani. Pero bueno, más allá de lo que sucede en la calle Padre Mariani, tenemos un centro mucho más amplio, con calle Tavera, con calle Tablada, y otros puntos, ni hablar que la Goicoechea la tenemos que atender con eso otras cuestiones. Así que ojalá pronto podamos juntarnos a trabajar con la municipalidad. Consideramos que somos socios estratégicos mutuos y que hay que hacer un trabajo en conjunto desde el centro y la municipalidad con todas sus áreas, por supuesto. Uh-huh. Santi, la última, por lo menos de mi parte, preguntarte, hace unos días estuvimos hablando con comerciantes de la zona de Cóndor Bajo, precisamente de la calle Neuquén y Derqui, donde todavía hay una obra pública encaminada. Bueno, desde el área de Villa Allende nos dicen que el trabajo por parte de Villa Allende de esa obra terminó. Que corresponde a Mendiolaza. Desde Mendiolaza nos han dicho que es una responsabilidad de la empresa. Ambos municipios hicieron supuestamente el reclamo ante las autoridades provinciales, porque recordemos que es una obra provincial, pero lo cierto es que hay un sector comercial en esa parte puntualmente que se ve tremendamente afectado por esta obra de cloacas. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Hay alguna solución también para darles? Estamos al tanto, la verdad es que la obra de cloacas, si bien es muy necesaria y la ciudad la necesita, nos preocupan los tiempos en los que se viene ejecutando y el post también que no termina de acomodarse una vez que ya están instalados los caños. Hemos hecho los reclamos también a la municipalidad, cambió la empresa también en medio de la obra, lo que eso hizo que se complicaran más las cosas, pero sí estamos al tanto de lo que sucede en calle Derqui. Hoy tenemos algunos comerciantes afectados sobre calle del Carmen, también vamos a tener afectados sobre Gran Funes, así que estamos atentos, entendemos que es una obra provincial, pero vamos a estar cerca, siguiéndolo, porque los tiempos que nos habían, digamos, prometido, que se habían comprometido con todo el sector comercial, no se vienen cumpliendo, y suceden sectores como nuestro pueblo gastronómico, en la zona de Los Arosa, que hicieron la obra ya hace un mes, y tenemos unos pozos enormes donde la gente no puede acercarse y estacionar, así que esperamos que la empresa pronto pueda resolverlo. Santi, ¿qué se puede hacer con estos comerciantes? Digo, ¿pudiste hablar con alguien del municipio, ver de darles algún tipo de asistencia, algún tipo de crédito? Porque están incluso hasta sin poder pagar el alquiler, ¿no? Que justo la intendenta recién viene de un receso, así que en estos días nos vamos a juntar, vamos a charlar, seguramente habrá una cuestión impositiva municipal en la que se pueda colaborar, o por lo menos eso vamos a solicitar, y bueno, y acompañarlo, y sobre todo que la empresa acelere los procesos. Bueno, excelente, los dejo con Nico. Bueno, una última para los dos. También en un momento hablaron del corredor, ¿no? Que esto, el corredor de Sierra Chica. ¿Hay algún proyecto que a la idea así a grandes rasgos se lo ve como una buena idea de trabajar en conjunto con otras localidades? ¿Está en la agenda eso o no? ¿O más centrado en lo que es Villa Allende? No, por supuesto que tenemos que trabajar como corredor. En mis funciones como director de turismo también de Villa Allende hicimos un trabajo conjunto con todos los directores de turismo y desarrollo económico del corredor. Hubo un apoyo de la provincia también para relanzar a la Sierra Chica como otro corredor turístico, otro valle turístico, así que eso es bueno. Y la sinergia entre las localidades vecinas es para nosotros muy importante. Tenemos los límites casi no marcados. Nosotros somos la continuidad de la ciudad de Córdoba y las conexiones con las localidades de alrededor prácticamente son invisibles. Así que el trabajo mancomunado seguro, vamos a trabajar seguro con la localidad de Saldaña y la localidad de Mendiolaza, donde hoy no funciona ningún centro comercial. Uh-huh. Y así que es otro desafío más que vamos a asumir, seguro con el acompañamiento de Fedecom para trabajar a nivel correo. Bueno, Ezequiel, Santi, les agradecemos muchísimo este tiempo. Siempre de estas reuniones salen cosas buenas. Así que bueno, ante la necesidad de no solamente Villa Allende, también de otras localidades, pero Villa Allende en sí, bueno, mandarle un mensaje de esperanza y que el centro del casco céntrico de Villa Allende próximamente va a estar mucho más lindo, podemos decir, que lo que está ahora, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá que se concreten todos los proyectos que para los que venimos trabajando tanto Fedecom con el Centro Comercial. Muchas gracias. Chicos, bueno, la palabra del presidente del Fedecol, el presidente del Centro Comercial, bueno, poniendo un punto esas problemáticas, podemos decir, que están sufriendo algunos comerciantes de Villa Allende. Bueno, excelente el móvil, Nico. Nos reencontramos acá en el estudio y ojalá que prontamente le puedan dar respuesta no solamente a los comerciantes del centro de Villa Allende, sino también a estos comerciantes que se ven altamente afectados por las obras. Te esperamos, compañero. Perfecto. Nos encontramos, chicos. 21 de las 12 en todo el país, estás en la radio que nos une. Bueno, metemos por todos lados. En un rato vamos a repasar lo que va a ser esta noche el Festival del Folclore Cosquín, Festival Nacional del Folclore. Allá detrás del pan de azúcar se está realizando todo esto. Pero sin irnos tan lejos. Mi pasado es real y el futuro.